De la primavera salí a buscarte para darte el alma. Enamorado de la primavera salí a buscarte para darte el alma. Mi corazón desde hace tiempo es de ella y tú no esperas que te olvide, negra. Tú eres la puerta de mi inspiración, la luna que nos mira siempre llena y en compañía de todas las estrellas siempre te brindaré todo mi amor. Estoy seguro que me quiere y yo la quiero más. En la medida que me aleje, más quiero regresar. En la medida que me aleje, más quiero regresar. Regresaré como regresan los recuerdos de ella. Y te quedé si soy feliz sabiendo que te quiero. Soy alegre, si más me quieres, te quiero yo. Dicen que el amor cuando se quiere, más se defiende de corazón. Cuando hemos sido pacto en diciembre, y cuando no te he querido yo. Cuando hemos sido pacto en diciembre, y cuando no te he querido yo. Y el sabor, los amigos, Fernando. Que seré tu dueño y he reflejado la felicidad. He proclamado que seré tu dueño y he reflejado una felicidad. Vine a pasar el año nuevo al pueblo, el día especial para estar con mis viejos. Como me quieres me comprenderás. No has comprendido que yo soy sincero y te das cuenta que por ti me muero. Y cada día te quiero más y más. Juro que me parece un año y va tres días no más. Sabroso estar enamorado y de verdad, verdad. Sabroso estar enamorado y de verdad, verdad. Me enamoré de tu belleza y de tus virtudes. Y te quedé, si soy feliz sabiendo que te quiero. Si yo me quedo, te afectará. Pero cómo sabes que regreso. Si yo me quedo, te alegrará. Cuando no ha sido Pascua en diciembre y cuando no te he querido yo. Cuando no ha sido Pascua en diciembre y cuando no te he querido yo.